besarás las calles con tus pies al caminar, la lluvia tus cabellos mojará y verás que el mundo irá cantando junto a ti. Ya lo ves, muchacho, tu sonrisa nacerá, tu voz por esos campos cantará, y verás la gente tu canción entonará, tus lágrimas muy pronto secará. Y el sol en tu camino brillará. Recuerda estas palabras que te dice una mujer, aunque tenga pocos años, aunque empiece a florecer. Recuerda estas palabras que te dice una mujer, aunque tenga pocos años, aunque empiece a florecer. Aunque tenga que crecer, besarás las calles con tus pies al caminar, la lluvia tus cabellos mojará, y verás que el mundo irá cantando junto a ti. Recuerda estas palabras que te dice una mujer, aunque tenga pocos años, aunque empiece a florecer. Recuerda estas palabras que te dice una mujer, aunque tenga pocos años, aunque empiece a florecer, aunque tenga que crecer. Recuerda estas palabras que te dice una mujer, aunque tenga pocos años, aunque empiece a florecer, aunque tenga que crecer.